Rastafari, mirada de jaguar. En esta tierra, pidiendo ayuda a los cuatro rumbos. Pidiendo ayuda a los cuatro rumbos, a Tonantzi, Cuatlicue, mira, hay que rescatar, mira, emperatriz Manem representada en ella, te digo, mira, es toda la madre naturaleza, la madre tierra en todo su esplendor, y Pachamama, algunos llamarían el día de hoy, yo te digo, mira, vengo a respetar a la mujer, la cual engendra al hombre también, yo te digo, mira, es su sangre la que ella ofrece, si es guerrera, si ella carga el emblema, y pase lo que pase, mira, lo hará respetar, y por eso esta canción es que vengo yo a cantar, respeto a la tierra, respeto a la Tonantzi, Cuatlicue, pues mira, ya a todo aquel que critique a la mujer, mira, va a ser enjuiciado, pues ya vaya de tanta injusticia, mi hermano, ey, el porque eso bajará a la mujer, cuando gracias a ella tenemos también nuestra fe en Yah, Rastafari, porque gracias a ella la vida se da aquí en la jungla. Por eso te vengo a decir también que en el monte respeto a la mujer en presente, ante todo respetar a la mujer. Y otra vez pidiendo ayuda a los cuatro rumbos, a Tonantzi, Cuatlicue, mira, hay que rescatar, mira, emperatriz Manem representada en ella, te digo, mira, es toda la madre naturaleza, la madre tierra en todo su esplendor, ey, Pachamama, algunos llamarían el día de hoy, yo te digo, mira, vengo a respetar a la mujer, la cual engendra al hombre también, yo te digo, mira, es su sangre la que ella ofrece, si es guerrera, si ella carga el emblema, y pase lo que pase, mira, lo hará respetar, por eso esta canción es que te vengo yo a cantar, respeto a la tierra, respeto a la Tonantzi, Cuatlicue, pues mira, ya a todo aquel que critique a la mujer, mira, va a ser enjuiciado, pues ya basta de tanta injusticia, mi hermano, el porque eso bajará a la mujer.